En EY la comunicación con las personas es fundamental. Contamos, intentamos contar y comunicar todo lo que hacemos por y para las personas, y es una herramienta fundamental para customizar y personalizar todas las políticas de recursos humanos que llevamos a cabo.